¿Cómo están, amantes del terror y del misterio? Esta vez les contaré la historia de Adriana, una joven que jamás imaginó que se enfrentaría a las fuerzas oscuras del más allá desde el momento en que compró un pequeño reno. Sí. Un objeto que parecía inofensivo, pero resultó que estaba poseído por un poder maligno. Perdón, pero ustedes, siniestros amigos, no teman. Están conmigo, con Don Nicanor. Vamos, vamos. Acompañemos a Adriana por los caminos del más allá. Estoy tan cansada que lo único que quiero es dormir. Por cierto, Berta, ¿qué hora es? Siempre me pides la hora. ¿Qué acaso tu reloj no sirve? Sí, sí sirve. Pero no me gusta verlo. Si no te gusta verlo, entonces ¿para qué lo traes? Es mi amuleto de la buena suerte. Siento que sin él no estoy protegida. No te creo. Me estás cotorreando. De verdad. Nunca me lo quito. ¿No te digo? ¿Cómo que nunca te lo quitas? Bueno, sí me lo quito, pero solo cuando me baño. A ver, déjame verlo bien. Es muy extraño, casi monstruoso. Tiene algo satánico, demoníaco. ¿Dónde dices que lo adquiriste? Se lo compré a una anciana a las afueras del metro. Me dijo que le diera lo que trajera y al darle el dinero me hizo jurar... ¿Qué te hizo jurar? Pues que... Ya, dime de una vez, dime. Que nunca me lo quitaras. Y me advirtió, si te lo quitas después de que haya rozado tu piel, morirás a la misma hora que señalen las manecillas. Pero, no habrás creído semejante disparate, ¿verdad? Y menos de una vieja loca. No, claro que no. Pero por si acaso, solo me desprendo de él cuando me baño. Berta, ¿qué onda? Recuerdo que cuando me lo enseñó la anciana que me lo vendió, a mí también me pareció horrendo. Pero algo me fascinó que ya no podía quitar la vista de él. Ya lo creo. Pero por lo raro que está, le puede pasar a cualquiera. Nunca había visto nada igual. Cierto. Tiene unas figuras muy caprichosas. Raras. Pero se ven muy estéticas. ¿Estéticas? ¡Estate qué! ¡Ay, nada más de ver ese reloj! ¡Me da escalofríos! Bueno, ya me voy a bañar porque me siento muy cansada. Por favor, Berta, cuando te vayas, cierra bien la puerta, ¿sí? Sí, claro, amiga. Nos hablamos más tarde. Los caminos marcados por la reina de la oscuridad son insospechados. Y Adriana ya estaba transitando por ellos. Cuando se metió a bañar, dejó el reloj sobre la cama. Y Berta, incrédula, empezó a observar el siniestro objeto. Lo analizaba detenidamente. Y como buena amiga, quiso hacerle un favor y se lo llevó. Así que cuando Adriana salió del baño, lo primero que notó fue la ausencia de su reloj. Perdón. Pero veamos. Veamos qué sucedió. Ojalá ya se haya ido de esta. Ay, estoy muy cansada. Qué bueno que Berta ya se fue. Pero, ¿y mi reloj? ¿En dónde está? Lo dejé... ¿Dónde demonios estará? ¿Qué se me hace que No, no, estoy segura que Berta se lo llevó. Oh, siento mucho frío. Y estoy temblando. ¿Qué me pasa? Siento mal. Ay, no, no quiero influenciarme negativamente, pero... ¿y estos escalofríos? Seguramente es Berta quien llama. Bueno, ¿eres tú, Berta? ¿Cómo sabías que era yo? ¿Dónde dejaste mi reloj? ¿Cuál reloj? No sé de qué me estás hablando, amiga. No, no estoy jugando. Regresa y devuélvemelo, que me siento muy mal. Uy, está bien, está bien. Sí lo tengo yo, pero en este momento no te lo puedo llevar. Será más tarde. No, no, por favor. Que sea ahorita mismo. Ya te lo dije, no puedo. Voy a colgar. Te llamo más tarde, ¿ok? No, no, por favor. Ay, me ha colgado el teléfono. De la tarde. Me siento cada vez peor. Y Berta, qué mala es que no me habla. Seguramente es Berta. Siento que me voy a desmayar. Bueno, soy Berta. ¿Ya ves que no te pasó nada? Ya van a dar las 5 y todavía estás viva. Pero me siento muy mal. Ven, por favor, ayúdame. Siento que me muero. Tendrá que ser más tarde porque me voy a ir al cine con Francisco. Pero prométeme que no te morirás hasta que yo llegue. Me siento muy mal. No seas tonta, Adriana. Es pura sugestión. Verás que no pasará nada y mañana ni te acordarás de ese mugre reloj. Berta, te lo suplico, tráemelo. En verdad, no puedo ni hablar. Más tarde estoy contigo y te llevo tu valioso y mágico juguetito. Hasta pronto, niña. No, no, no cuelgues. Berta. ¿Por qué me haces esto? Dios mío. ¿Por qué no me crees, Berta? Ay, que venga pronto, por favor, y me traiga el reloj. Será mejor que me vaya a acostar para ver si se me pasa este malestar. Berta se fue al cine con su novio y no se volvió a acordar de su pobre, sufrida amiga. Ya de regreso a su casa, pasó el tiempo. Eran las 4 de la mañana cuando sintió un extraño presentimiento. Fue entonces que pensó en ella. Tomó un taxi y se dirigió al departamento de Adriana. La puerta estaba entreabierta. Entró a la recámara y ahí la vio tirada en la cama. Y una anciana, encorvada, llena de arrugas, maloliente y con uñas gruesas llenas de tierra, le acariciaba la cabeza. ¿Verdad? Sin saberlo, había empezado a adentrarse en los misterios de Ultratumba. ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? ¿Qué le pasa a mi amiga? Eso no importa. Tu amiga está muy mal y vine a prestarle auxilio. Sí, sí importa. Pero no me voy a poner a discutir con usted. Ahorita lo que me interesa es atender a Adriana. Está bien atendida por mí. Por cierto, ¿qué hora es? ¿Qué importa la hora en estos momentos? Importa más de lo que te imaginas. Ay, faltan 15 minutos para las 4 de la mañana. 15 minutos. Ya casi llega la hora. ¿Qué dice? Nada, nada. Estaba pensando en voz alta. ¿Ya llamó al médico? Llamar a un médico. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? ¿Qué no ve que mi amiga se está muriendo, que tiene fiebre? ¡Se está muriendo! ¡Haga algo! Así es, mi niña. Su hora está por llegar. No sé quién es usted, ni qué tonterías está diciendo. ¡Pero retírese! Te dije que no puedo. Necesito... bueno, es decir... Debo estar pendiente de la hora. Hágase un lado. Le voy a poner el reloj. Estar despierta. Tú mejor. Tu querida amiga ya es mía. ¿Pero qué está diciendo? ¿Quién es usted? Mira, ya son las 4 de la mañana. Y ya nada puedes hacer. Le dije que se quitara. Es importante que le ponga el reloj. Demasiado tarde. Tu amiga ha muerto. ¡No! Adriana, por favor, reacciona. Sobreponte. No me dejes sola. Ay, ay, amiga. Ella no respira. Ay, está muerta. Ay, Dios mío. Así es, mi niña. Un reloj que ya te pertenece. No lo quiero. Algo tiene de malévolo. Por cierto, ¿de qué hora es? ¿Qué me importa la hora? Es que... ya es tuyo y ya no puedes deshacerte de él. Siempre lo debes llevar puesto, ¿eh? ¡Ah! Ahora me doy cuenta. ¡Es usted una maldita bruja! Cuando llegue la hora, estaré a tu lado. ¡No! ¡No quiero que me pase lo mismo que Adriana! ¡No quiero morir! ¡No! Depende de ti, pero estoy segura que nos veremos pronto. ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No, no, no! ¡Adriana! Por favor, discúlpame. Yo no creía, pero ahora me doy cuenta que era cierto lo del reloj. Discúlpame, por favor. Perdóname. Perdóname. No puedo resistirlo. Qué fuerte es el tic-tac. Será mejor que me lo quite. ¡Ay, no puede ser! ¡No puedo quitármelo! ¡Ay, Dios! ¡Parece que se me ha pegado en la piel! ¡Ay, Dios mío! ¡Me he vuelto prisionera de este maldito artefacto! ¡No podré quitármelo! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡No quiero morir! ¡No! ¡Dios mío! ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¡No! ¡No! Adriana, la pobre Adriana sufrió en carne propia la experiencia de enfrentarse a las fuerzas malignas. Y pagó con su vida. ¡Ah! su amiga Berta, por querer ayudarla, entró al mismo laberinto del que ya nunca escaparía. Ya era poseedora del fatídico reloj y de su magia maligna. Perdón. Y ustedes, mis siniestros amigos, se habrán preguntado, ¿quién era esa horrible y maloliente anciana? Algún día lo sabrán, porque de eso pueden estar seguros. Al final de su camino, los estará esperando.